nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con lo que en este último tiempo se ha ido hablando de los aportantes truchos, ¿sí? Y que ha influenciado y que ha salido a la luz de varios de personas que nos están gobernando en este momento. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Tamara Rosenberg de la Fundación Alameda. ¿Cómo estás, Tamara? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Y Tamara, para nuestra audiencia aquí en Mendoza, para quienes no conocen, si antes de introducirnos en el tema nos cuentas un poco de qué se trata la Fundación Alameda. Sí, bueno, la Fundación Alameda es parte de una organización que surge a fines de 2001 con el surgimiento de las asambleas barriales en el barrio justamente de Parque Avellaneda. Nosotros formamos una de estas asambleas. Con el correr de los meses, que muchas de ellas se fueron diluyendo, algunos de los compañeros que seguíamos activos en esa asamblea decidimos generar también algún otro tipo de organización para, bueno, en principio generar cambios en nuestro barrio, que después, por suerte, se fueron extendiendo a otras zonas de la ciudad, incluso hoy podemos decir a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, la fundación básicamente se empezó a abocar a las denuncias contra trabajo esclavo, trabajo infantil y trata de personas a través de gente que llegaba al comedor que habíamos iniciado en 2002 y que contaba historias que se venían repitiendo y tenía que ver con que habían sido traídas desde países limítrofes, especialmente desde Bolivia, con fines de explotación laboral. Empezamos a investigar que atrás de eso había muchas grandes marcas que tercerizaban sus producciones textiles justamente en talleres esclavos clandestinos. Empezamos a tomar un poco de visibilidad por las denuncias que hacíamos. También generamos alternativas para estas víctimas, como la creación de una cooperativa que después se replicó con creación de otras cooperativas en lo que es un polo textil que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas. También conseguimos que algunos jueces, cuando se allanaban y se detectaba trabajo esclavo y trata de personas, confiscara la maquinaria y le diera el carácter de reutilización social. Digamos, de la mano de la denuncia también proponíamos alternativa como una salida para estas víctimas, ¿no? Claro. Por otro lado, también tenemos una actividad político-partidaria, estamos construyendo el partido Bien Común. Y lo que estamos más que nada abocados en este último tiempo es en la construcción de multisectoriales del Movimiento 21F, que está en varias provincias, casi todas, te diría. En Mendoza también está activo el Movimiento 21F, que es básicamente la unidad de diferentes gremios, organizaciones sociales, bueno, grupos de vecinos y demás, con un programa de 21 puntos que tienen que ver con una propuesta justamente programática para poder salir de esta situación en la que varios gobiernos nos vienen metiendo. Bien, Tamara, mucho tiempo de investigaciones, mucho tiempo de compromiso por la justicia, ¿no? También, y en este camino se encuentran con los aportantes truchos. ¿Qué fueron encontrando y cómo descubrieron esto? Bueno, sí, estamos ahora con uno, entre otros temas, con este. Lo que sucedió es que, bueno, nosotros a principio de año ya habíamos denunciado por enriquecimiento ilícito a Graciela Ocaña, que en menos de un año subió su patrimonio en 2 millones de pesos, siendo una funcionaria pública y habiendo estado los últimos años dedicándose al trabajo para el Estado. Con ese antecedente y tomando conocimiento de una investigación periodística respecto a que se habían utilizado beneficiarios de planes sociales para figurar como aportantes a la campaña de Cambiemos, en ese caso de provincia de la elección de 2017, decidimos también ahondar un poquito más y hicimos una denuncia por asociación ilícita y lavado de dinero contra las principales cabezas de las listas de provincia de Buenos Aires. Esa denuncia cayó en el juzgado de Casanelo. Paralelamente a eso, también empezamos a difundir este tema, generamos un buscador para que la gente, así como habían aparecido beneficiarios de planes sociales, también las demás personas pudieran verificar si habían sido utilizadas sus identidades para el mismo fin, con la sorpresa de que, bueno, ese buscador fue visitado en pocos días por ya más de 1.800.000 personas. muchos se empezaron a comunicar con nosotros. Nosotros decimos que nos convertimos en un call center contra la corrupción, porque era innumerable la cantidad, sobre todo los primeros días, de llamados y consultas por mail de gente que se estaba encontrando en los listados y que venía de diferentes sectores, ¿no? Muchos indignadísimos, enojados, porque incluso habían votado a Cambiemos. En otros casos, trabajadores, empleados del gobierno de la ciudad que habían utilizado sus identidades y algunos mecanismos que, si querés, ahora te cuento, para que figuren como aportantes. Creemos que parte de ese dinero provenía incluso del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, jubilados, gente de clase media, bueno, es público que han aparecido ex candidatos que figuraban en las listas de Cambiemos, que figuran como aportantes y niegan haberlo sido. Incluso también se ha comunicado con nosotros un pariente muy cercano de un funcionario del gobierno nacional. O sea, escandaloso por donde lo mires, digamos, por una situación muy similar. Rajoy tuvo que dejar el gobierno en España y acá todavía nadie se hace cargo de nada.